Hola, antes de empezar en este mundo del marketing digital, me quiero presentar. Mi nombre es Omar Galicia. Soy director de Mercado Libre en México desde hace 4 años. Anteriormente fui director comercial de Linio y tengo más de 15 años en la industria retail, en tiendas departamentales como Liverpool y Electra en México. Soy ingeniero industrial y tengo un MBA del IPADE Business School. Me encantaría compartir con ustedes mi experiencia en las diferentes industrias en las que he participado. Entiendo los diferentes mercados, los diferentes consumidores, así como el efecto de la comunicación en la toma de decisión de los clientes. Mi experiencia en el ámbito comercial tradicional, combinado hoy con las nuevas tecnologías y formas de comunicación, me da una visión amplia y de conjunto para poder compartir ejemplos, experiencias y mejores prácticas al momento de definir y ejecutar una estrategia de marketing digital. Además, contaremos con el apoyo de Joinos para analizar información real y actualizada. En la siguiente clase conoceremos más sobre su modelo de negocio.